En medio del caos y en medio de el desconcierto, cuando parece que todas las luces se apagan, cuando parece que todo está perdido, de pronto surgen chispas de luz, se abren puertas, se abren ventanas y caen polvos mágicos de la nada. Entonces aparece el ángel de las sombras. Ángel de las sombras, espero que aparezcas hoy cuando en mi depresión me hundo. Ángel en penumbra, inspírame, ilumíname cuando en la desesperación no me puedo mover. Percibo cuando estás aquí y tu presencia astral me cubre. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salvas. Ángel de las aves, suspéndeme de un hilo para poder cruzar sobre mi infierno herido. Al silencio, sosiego del dolor, la ausencia que estará presente siempre. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salva. Sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salvas. Ángel de la noche, mi perla iridiscente, faro en medio del misterio, mírame. Los pálidos que esperan infinito vibrar un filamento, ayúdanos. Oh, oh, oh. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando